está comenzando este meneo así. Suave, suave pa' abajo, suave, suave pa' abajo. Mueve tu culito, muévelo, muévelo, mueve tu culito, muévelo, muévelo. Cumbia va, cumbia viene, como tú quieras, ponte a bailar, como tú quieras. Suave pa' abajo, suave, suave pa' abajo. Mueve tu culito, muévelo, muévelo, muévelo.